Desollar, desollar, desollar, desollar. De la muerte del punk a su resurrección. Zambullirse en algunas formas de pre-punk, punk, post-punk, new wave, no wave, punk rock, free jazz. Desollar el punk. Desollando el punk desde RadioCartón.com para el universo cibernético y otros espacios no aún recurridos dentro de las diferentes capas del punk. En esta ocasión, bueno, esperamos que con este tráfico, con este calor, se arribe la llegada de Juan Antonio. Mientras vamos dándole la música, Minority Man, Paranoid Shant, ¿no? Esta rola de este extraordinario grupo que ya experimentaba algunas formas muy elaboradas, muy cercanas a lo que era el jazz y el punk hardcore. Y bueno, vamos a escucharlo mientras le damos un tiempo prudente a Juan Antonio para que llegue. Bien, después de esta rola de Minority Man, Paranoid Shant, escuchamos a los Flat Boys de esta rolota que se llama Crayon World. Mundo de crayones, algo así, ¿no? Como que una situación media lúdica, pero así se pinta el mundo en el que vivimos, medio poco racional, ¿no? Más orientado a ese caos que dibujan los niños en ocasiones con los crayones. Y bueno, es el reflejo de ciertos seres que dominan este pinche mundo. Pues bueno, vamos a mandar un saludo a el Yogi, que siempre está atento de lo que sucede en Radio Cartón, ¿no? Un saludote al mendigo Yogi, que ha de andar saliendo de la chamba, yo creo. Y bueno, también es importante que se acerquen al rollo este de la exposición, que ya es el último del mes de mayo, se retira del Convento del Carmen. Por ahí va a haber algún par de eventos más. Un específico es una charla que tiene preparada Israel el 20 de mayo, que sería el sábado 20, a las 12 del día en pleno sol, para cargarnos de energía y tener más ánimos de a ver si no se deshidrata un cristiano por ahí y queda ahí infartado. Vamos a escuchar a Tóxico Razones. Vamos a entrarle ya también a la onda mexicana para ir diluyendo un poco los quehaceres del punk hardcore a la mexicana. Entonces vamos con a Tóxico Razones. ¿Cuántas vidas más? ¿Habrá que dar más? ¿Cuántas vidas más para vivir en paz? ¿Cuántas niños más? ¿Habrá que controlar? ¿Cuántas promesas más debemos de aguantar? ¿Detente la paz? Perras inventarán, nunca faltarán, en todo el camino. Esa etapa de Tóxico, donde cantaba el rolo en unas de las rolas, y el Warpic por ahí, ¿no? Esa fue una etapa muy buena, donde los Atóxico, de hecho, es en función de lo que está lamentada cobija aquí en el Exconvento. Esa foto de la tocada de Atóxico y Pentagram y Sedición obedece a ese tiempo de finales, no, como 91, 90, no recuerdo bien la fecha, pero era la época donde el rolo cantaba. De hecho, él viene en la foto, viene el Warpic, viene varias bandas de aquí de Guadalajara. Y bueno, fue una etapa donde Atóxico estaba muy, muy presente dentro de los quehaceres del punk hardcore mexicano. Siempre fue una banda muy destacada, y el Thrasher tiene mil bandas más. Yo creo que Atóxico es de los proyectos que siempre hay que reconsiderar más de una vez. Según sus etapas, ¿no? También estuvo el Mosh, estuvo Paulino, el Rolo, por lo menos tres cantantes ahí pasaron la estafeta de la voz en diferentes tiempos, ¿no? Ahora no sé con quién canta, ¿no? Sigue activo Atóxico, pero No he tenido la oportunidad de verlos. No sé quién esté cantando y qué estén haciendo, si siguen haciendo los rolas ya producidas o estén sacando material nuevo, también eso desconozco, pero después tendremos que platicar con el Thrasher a ver qué nos dice del proyecto de Atóxico y cuál es la expectativa de Atóxico hoy en día. También es importante eso, ¿no? Porque muchas bandas están en el revival, bueno, no quieren dejar de morir, ¿no? Agonizan y no dejan de morir, ¿no? Y haciendo lo mismo por 30 años, bueno, no sé si eso también quepa en este mundo, pero cada quien, pues, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una banda de San Pancho, California, Dead Kennedys, con esta humor negro que caracterizaba a Yero Biafra, Ramboso the Clown, es hablando de Rambo, ¿no? Rambo y Rambo el payaso, en esa versión de caricatura donde los gringos salen triunfantes de Vietnam y de Afganistán y de todos los territorios que han pisado, y eso es una burla y una mentira, ¿no? Es como que lo curioso es que en el humor negro de Yellow Biafra y su banda de los Dead Kennedys en ese tiempo manejaban este humor negro muy a la Frank Zappa, como burlándose de los personajes y de la historia norteamericana triunfalista y no más que una estrella más para Estados Unidos, ¿no? Pero eso es una vil mentira, sabemos que en una guerra todos pierden, ¿no? Definitivamente es así. No hay mucho que celebrar después de tantos muertos y tanta injusticia y tanto agandalle y tanta violación en todos los sentidos. Entonces, en Vietnam no pudieron contra los vietnamitas, pero se aprovechaban de los niños, de las niñas, de los ancianos, de las ancianas, de las mujeres. Eso sí, se dedicaban a violar a los cabrones soldados norteamericanos, ¿no? Bueno, vamos a esta versión de Dead Kennedys y bueno, vamos a pegarla a la siguiente rola y regresamos para seguir comentando. Red Dawn, they wall the rainbow through the hills, the skits and dancing Cheerios. Watch me pull a massacre out of my pants. Again? Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Jugando con la antena, grabando otra canción, oyendo a los cantantes en dos minutos, explica qué es amor. Oyendo Radio 1, oyendo Radio 2, cambiando a Radio 4, oyendo Radio 2, oyendo Radio 1, oyendo Radio 2, cambiando a Radio 4, oyendo Radio 222, hey, 222, oyendo nuevos grupos, tienen inspiración, riéndome de modas, nuevos montajes, con una nueva versión. Oyendo Radio 1, oyendo Radio 2, cambiando a Radio 4, oyendo Radio 1, oyendo Radio 1, oyendo Radio 2, cambiando a Radio 4, oyendo Radio 222, hey, 222. Algo me quiero ir, me come la cabeza esa canción tan chic. Melodías para hacer dormir, son las que tú tienes que consumir. Para la radio que me quiero ir, me come la cabeza esa canción tan chic. Estas melodías para hacer dormir, son las que tú tienes que consumir. Para la radio que me quiero ir, me come la cabeza esa canción tan chic. Estas melodías para hacer dormir, son las que tú tienes que consumir. Oyendo Radio 1, oyendo Radio 2, cambiando a Radio 4, oyendo Radio 222, hey, 222. Bueno, con esta rolonota de New Way español de los esqueletos, Radio 222, pegada con la rola anterior de los Dead Kennedys, Ramboso da Clou. Bueno, ahí vemos un estilo y otro estilo, ¿no? Y esas de las diferentes situaciones que vivió el punk, la transformación del New Way, ¿no? Y el New Way a la española, obviamente que no había tanta cajeta acá por América, ¿no? Porque las bandas de New Way eran más levesonas, más orientadas al pop, ¿no? A la música pop, porque hay que aclarar eso, porque la cultura pop viene siendo toda esta amalgama de grupos, ¿no? Y bueno, vamos a... mencionar a un saludo a Blanquestela que nos está escuchando y a Patrick Sester, ¿no? Vamos a escuchar a los White Boys con esta rola que se llama Baby I Do, seguida de Funeraria Vergara, una rola que se titula El Difunto. Esas son de las transformaciones. Ahora sí combinamos unas ondas New Way, post-punk, ya orientados a lo gótico también. Ahí hay ciertas reminiscencias de lo que después se va a desprender como un movimiento ya bien formado y bien hecho, ¿no? Que inició ya a principios de los 80s con Christian Death, la música gótica, ¿no? Que es un derivado del punk rock. Bueno, en su momento hablaremos ya con profundidad de esta transformación y qué ofrecía el gótico como en su primera faceta y cuáles eran sus principios, porque hay todo un rollo en Inglaterra cómo pegó esto, ¿no? Por toda la literatura gótica y esto que había desde hace varios siglos atrás. Entonces hay un interés por el punk gótico y este rollo de la Christian Death Militian, todo un pinche rollo bien organizado, ¿no? Medio esotérico también, porque se meten a un rollo de que ellos conocen el último escondite de la salvación del mundo, como si fueran parecidos al arca de Noé, ¿no? Ellos van a saber dónde se va a echar a perder toda la humanidad con las guerras y demás, las pestes, y ellos saben dónde se van a ir a refugiar. Mira qué cabrones, ¿no? No los vamos a dejar que se refugien, también no los vamos a cargar, ¿no? Entonces vamos a escuchar estas dos bandas, The White Boys y Funeraria Vergara, y regresamos para hablar un poco más sobre estas transformaciones del punk, en qué derivaciones se fue gestando, en qué décadas. También es importante todo esto porque ahora hubo un boom aquí en la ciudad de la música gótica y a veces no pierden los referentes primarios de la música gótica, y eso es mal, ¿no? Porque siempre se ve como la última etapa de un movimiento, y es como el emo, ¿no? El emo, recuerdo, aquí en la ciudad se caracterizaba de una manera muy risible. El emo existió derivado del hardcore, el emo core, y eran bandas muy serias y muy cabronas, ¿no? Que hablaban ya no de la política ni de cuestiones sociales, más bien como haciendo una introspección de qué onda con tus sentimientos y tus situaciones emocionales. A eso va enfocado el emo core, ¿no? Y de repente aquí se veía como una caricatura del emo, ¿no? Con un fleco, los chavos así como deprimidos, parecían como medio gótico por la vestimenta y con sentimientos de emo. No, estaba totalmente confundido toda esa situación, ¿no? Y ese bagaje, pero de ignorancia, es grave. Creo que aquí en la ciudad siempre nos rebasa la moda y alguien está en la moda y no más le interesa lucir, ¿no? El puro look o la indumentaria, pues, pero sin la otra parte trascendental que son la posición política o social que tenga algún movimiento. Si es que lo tiene, hay algunos que se declaran apolíticos, pero nada más es decir de una manera, caen en otra parte de la política, ¿no? En que sean anarquistas o apolíticos o cualquier situación extraña que inventen, caen del otro lado de la política, sigue siendo un movimiento político, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar a estas bandas y regresamos. Tolerate you, what track needs. Some people like them, I guess some people care. punto de estallar. Sus mentes giran, se miran entre ellos. Todo está claro. Alguien me vino a matar. Muy bien, después de escuchar esta formidable banda, porque retoma algunas cosas que ya se habían hecho en la transición del punk a New Wave, ¿no? Y otras bandas más viejas como Ultravox ya habían incursionado en lo electrónico sintético, y bandas del crowd rock, ni se diga, ¿no? El crowd rock alemán. En esos campos de lo sintético, el sinte, ya habían desarrollado todo un sonido específico. Luego, aquí en la ciudad también hubo dos ejemplos muy claros sobre intentos de hacer unas bandas utilizando sintes y un tanto de la oleada post-punk, Sociedad Secreta por un lado y Sin Razón Social por el otro. Luego, Los Demonios de la Lengua, bueno, después de la descomposición y descompactación de Sin Razón Social, surgen Los Demonios, y ahí están algunos ejemplos de cómo la banda de aquí de Guadalajara también tuvo su intentona de hacer aportar su pedazo de azúcar o su granito de sal, no sé cómo lo quieran ver, hacia este tipo de derivaciones del punk, y con esto, bueno, fortalecer un principio básico que lamentablemente en ocasiones se ha perdido todo eso, porque hubo grabaciones en cintas de demos semiprofesionales o caseros, y se quedó en el olvido todo eso, porque si eso fuera como una base para la nueva chaviza en diferentes décadas, tal vez hubiera logrado un seguimiento mejor y unas bandas más bien desarrolladas que los principios de este movimiento aquí en Guadalajara. No sabemos, es una manera de especular, pero también la desinformación, luego salen los chavos creyéndose que inventan algo muy nuevo y están equivocados, están en un desconocimiento de lo anterior. Y eso tampoco es válido para ellos, pues, porque al final la ignorancia también te refunde en la decadencia total, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Mozak con esta rola que se llama Herpes Distress y Erase Errata, o Erase Errata, yo creo que es de origen latino, ¿no? La palabra, con esta rola que se llama Hotel Suicide. Dos grandes rolotas, dos grandes bandas, y regresamos para seguir comentando. ¶¶ Bandas así legendarias, primero Mossack con Herpes Distress, una banda que venía incluida en esa cinta famosa por Roy Records, donde salió Solución Mortal, que se llamaba World Class Punk, una cosa fenomenal. Cuando se editaban las cintas o los casetes, toda una situación propia de la forma de grabar antigua, ¿no? Donde todavía salían las cintas antes de, porque era más económico sacar una cinta que sacar un acetato, ¿no? También eso obedecía a las maneras de distribución, más económico un cassette que un LP. Y la otra banda, Erase, Errata, Hotel Suicide, bueno, una onda post-punk muy, muy, muy recomendable para que se apeguen a lo que más les agrade, ¿no? De lo que vamos programando. Un saludo a esta banda que nos está aquí insistiendo que le agrada lo que estamos programando, a David Covarrubias, al Fernando Elquido, ¿no? A Edgardo La Torre Cuellar, a todos ellos les mandamos un saludo y les vamos a dedicar esta rolita, este par de rolas, unas Essential Logic, ¿no? Vamos por esa y la vamos a unir a la siguiente y ahorita regresamos para comentar. Mientras llega Juan Antonio, que ya no sabemos si el calor lo detuvo o el pinche tráfico que está de los mil demonios, ¿no? Muy bien, ¿qué les pareció esta formidable combinación? Las Essential, Logic y las Neo Boys. Buena referencia es que la participación de la mujer en el post-punk es definitiva. Hay una abundancia increíble de condición, de creatividad y de arte y de una situación política dentro del desenvolvimiento de la mujer como orientadas a diferentes definiciones desde la libertad sexual hasta algunas más orientadas al feminismo, al anarquismo, en fin, hay diferentes posiciones políticas y esto realmente fue muy rico, ¿no? La abundancia de las mujeres dentro de este movimiento de post-punk en diferentes matices, cómo fluyeron, ¿no? Realmente, y cómo fueron aprovechando los espacios para el desarrollo del arte y la situación política de ellas mismas. Entonces, queremos mandar saludos a Eduardo Lemus, que siempre está pendiente de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Yo creo que lo más importante es lo que hacemos, porque lo que dejamos de hacer pues, nomás es un pinche sueño, ¿no? Eso nunca se lleva a cabo. Y también a este compa que siempre está al pendiente de nosotros, desde México DF, es Luis del DF, ¿no? Le mandamos un saludo al colega Luis, ¿no? Que es un buen camarada y siempre que tiene la oportunidad se involucra en los programas de manera directa o indirecta en el podcast. Recuerden que siempre queda esa parte para si no tienes chance de escucharnos en vivo, te des un momento y lo puedes escuchar a la hora que más te convenga, pues, en cuestión de la economía del tiempo. Bueno, vamos a escuchar ahora a los Descendents, ¿sí? Y una banda más para hacer un corte musical y regresamos para seguir comentando una serie de ideas. We'll be right back. Carmen, y también lo vamos a cotorrear y investigar, porque va a ser como un diálogo con el legendario Penny Rambeau de la banda esa anarcopunk, la primera de la, o de las primeras bandas anarcopunks en todo el mundo, la banda de Crass, una banda inglesa que pertenecía a una comuna y estaban muy organizados estos vatos. Ahora con los 40 años de punk y más en, a nivel mundial, 40 años del surgimiento del punk, viene por primera vez invitado Penny Rambeau a la Ciudad de México, para que estén pendientes y el que se quiera descolgar, pues adelante, que haga el esfuerzo, porque vale la pena, esto es trascendente para México y para el mundo del punk en general, que se pare un vato que ha mantenido una postura, una posición por 40 años exactamente, ¿no? Desde 1976 están estos bueyes, entonces es un logro muy importante de no sé qué banda organiza, no andaba buscando el cartel, no lo encontré, pero el mismo Israel aquí estará para darles información sobre este cometido, o sea que es importantísimo para que a todos aquellos que estén interesados en darse un volteón a los eventos múltiples. Aquí en Guadalajara creo que hoy toca GBH con unas bandas con de aquí de la ciudad y unas más invitadas también. No hay los pinches carteles, parece que el Facebook los está escondiendo. Pero creo que va a ser en el Foro Independencia, si no me equivoco. No sé cuánto van a cobrar, tampoco. No creo que sea tan económico. Ya invitar a 10 bandas ya tiene costos muy elevados, una tocada de esas dimensiones. Y una banda inglesa, bueno, pues, todavía más, ¿no? Pero si tienen varo y ganas, ahí cáiganle para que se den un remember, ¿no? Un recordar los 80s con esta banda formidable que es GBH. Bueno, por acá seguimos desollando al punk. Vamos a escuchar a Joy Division y a Fry Fusion, ¿no? Estas dos banditas, y bueno, regresamos para seguir comentando y desollando el punk a todo lo que da hasta que sangre la última gota, ¿no? Thank you. fare qualcosa, dobbiamo fare. Muy bien, vamos cayendo en diferentes ámbitos de ruidismo, ¿no? Primero, Joy Division con esta onda muy elaborada, pero como era la versión del 7-inch, ¿no? Los 7 pulgadas, hola, buenas tardes. Era una onda muy, muy, muy, muy rudimentaria suena esa rola, ¿no? Muy más punk que post-punk, claro, ¿no? Entonces... Joy Division, bueno, ahorita que llega Juan Antonio, que aporte dos, tres ideas centrales sobre esta banda. Primero, el nombre es importante porque... La división de las prostitutas de los campos de concentración alemanes, ¿no? Ese juego que tenían todas las bandas punks y post-punks, de que le jugaban a... Por el puro hecho de provocar a... que traían imágenes nazis, ¿no? Sid Vicious es famosa su playera de la suástica... O esta Siouxsie and the Banshees salían vestidos como la película de Cabaret, que eran así como explotación sexual de los nazis hacia los campos de concentración. Pero decían que más bien era el rompimiento hacia sus padres porque su papá les tocó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es ese rompimiento de hijos a padres y lo reflejaban. Y el conservadurismo inglés también. Frente a lo que más les molestaba, ¿no? Ajá. Haber sido bombardeados por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. O sea, donde más les dolía, pues... Exacto. A los viejos y conservadores que después al final se jactaban de muy triunfadores, ¿no? Sí, y cuando venían de cadencia del Reino Unido, ¿no? Lo interesante ahorita que dices de que sonaban más punks que post-punks, que no se les olvide, no sé si algunos han visto, los que nos escuchan, la película de 24 Hours Party People, o incluso el documental de Joy Division, más que la película de este fotógrafo famoso que se me fue el tal nombre, los Buzzcocks organizan la primera gira de los Sex Pistols en Manchester, y esa gira tocan en un teatro o en algún local y va muy poca gente, pero prácticamente la gente que fue ahí hizo sus bandas, ¿no? Y estaban dos de Joy Division, creo que el guitarrista, y no estoy seguro si el baterista, y creo que también Ian Curtis, el cantante. Entonces, es lo interesante. Salieron, salió Tony Wilson, fue por alguna razón al concierto, y él fue el que fundó Factory Records, que fue un parteaguas en todo lo que es todo el post-punk y en la música industrial. Y lo interesante es eso, que todos fueron a ese concierto y nos cambió la vida, ¿no? Fueron, ahora sí como, son muchos los llamados y pocos los elegidos. Ahí fue pocos los llamados y pocos los elegidos, ¿no? Bueno, también qué buen referente, pues, respecto a cómo algunos iban a ver a la Velvet Underground previamente o al Capitán Beefheart y también de ahí tomaron influencias. O sea, claro. Somos generacionales, no hay que olvidarlo, claro. Porque eso es un hecho, ¿no? ¿Los segundos quiénes eran? Ahí sí, ahorita me comentaste fuera del aire. Eran el Quinto Bracho, ¿no? Una banda que gustó muchísimo en el Distrito Federal. Sobre todo en esa agresividad italiana, ¿no? Mm. Esta rola que se llamaba Repressione, y ya después una banda que se llamó Histeria, casi fundada por muchos de los elementos que conformaron Masacre 68 posteriormente, sacaron una versión en español, ¿no? De esta rola, ¿no? Que era en origen italiana, ¿no? Represiones, ¿no? Entonces, muy sonada en los 80s, ahí como a mediados de los 80s, 86, 87. Sí, los primeros, no intentos porque ya venían rato, pero más bien ahora sí que ya estaban plasmados ya bandas con discos más completos, porque antes eran sencillos, ¿no? Y son de las primeras. Y que posteriormente van a influir mucho en las bandas mexicanas de los 90s. Claro. Primeras... Es definitivo esto, ¿no? Como algunas ciudades caóticas y donde sucede mucha represión en Italia, ¿no? Sí. Pero porque son un desmadre algunas ciudades como Napoli, por ejemplo, donde hay muchos robos, violaciones, homicidios. Es una de las ciudades peligrosas de ese país. Es un puerto, ¿no? Normalmente los puertos son entrada a muchas cosas. Pero donde también, por otro lado, el contraste es que se produce mucho arte, ¿no? Entonces, como que hay, ahora es el yin y el yang, ¿no? Es como... Tiene que haber el mal para que de ahí salga algo que se produce, en este caso... Es como la película El Tercer Hombre, ¿no? Esa que es una de las películas No recuerdo el director, pero sale Orson Welles, que está en Viena, y están buscando a un asesino, ¿no? Un asesino que nada más una persona sospechó. Le interesa esa película, si la pueden ver. Es un clásico del cine mundial. De hecho, hasta la disquera de Jack White se llama Tierman Records por esa película. Y aparte es Viena post la Segunda Guerra Mundial, o sea, destruida en reconstrucción. Pero hay una frase que después retoma Tarantino que dice eso. O sea, ¿cómo es posible que Italia, Florencia y todas esas ciudades, con toda su decadencia, con toda su violencia que tengan, más o menos, estoy parafraseando, sean capaces de producir el Renacimiento cuando Suiza, con todo su orden, lo que más ha aportado al mundo es el pájaro cucú, ¿no? Eso se me hizo muy bueno. Pues qué crítica tan severa hacer los pinches suizos ahí que nomás están ahí tomándote todas las Bueno, también hicieron el LSD. No hay que olvidarlo. Gran Timothy Leary, ¿no? Bueno, ahorita vamos a escuchar no sé qué, porque acabo de llegar, si lo acaban de notar. Ya después les diré qué es lo que está sonando. Bueno, pongo un par de rolas para que caliente motores, sí. Aquí con el calorón y sí. Con el tráfico, donde viene la pesadumbre de Juan Antonio. Después nos diga quiénes son los músicos que vamos a escuchar siguientemente, ¿no? Okay. Bien, acabamos de escuchar aquí en Antonio para que... A Helmet, es una banda de lo que le dicen post-hardcore, no es new metal, y acuérdense que el hardcore al final tenía mucha influencia del metal, más de los 70s que lo conocemos como ese metal glam de Los Ángeles, ¿no? Como Motley. Aunque Motley tiene un cover de Anarchy in the UK, creo que le pusieron ellos Anarchy in the USA. Y también muchas bandas de glam metal de los 80s estaban coqueteando con el punk, ¿no? Ese juego. Incluso los Guns N' Roses, que no eran propiamente glam, su bajista había sido de bandas punks. Pero Helmet es otro rollo. De hecho, los músicos en lo personal eran como tendían más en sus proyectos o lo que hacían hacia el jazz. Y de repente... El volcaje hacia... Sí, y lo que tú dices, ¿no? El famoso jazz punk, aunque ellos los ponen como... Pues tantas etiquetas mamonas, ¿no? Post-hardcore, lo que siguió del hardcore. Que al final de cuentas Black Flag también ya empezaba al final a tocar muy, muy rápido, ¿no? Y más, un poco más de figuras en la guitarra. De hecho, hay un disco de Black Flag donde creo que son 4 o 5 rolas y es pura música, ¿no? Uh-huh. Para mí es mi disco favorito de Black Flag, ¿no? Todos los demás me encantan, sí. Pues, pero es en especial porque experimenta ondas entre el hardcore y el jazz. No el jazz de una manera tan marcado, pues, uh-huh. ¿No? Pero se nota, pues, porque la capacidad de estos güeyes era bien cabrona para la cuestión musical, ¿no? Sí, sí. El guitarrista era laberíntico, el güey, ¿no? Yo no conozco otro guitarrista como ese cabrón, ¿no? Glenn... ya se dan cuenta que Glenn Gee o cómo se llamaba güey, para los nombres. ¿No? O sea, buenísimo el cabrón, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una rolita, una y una, vamos, ¿no? Sí. Échale cuál. Bueno, son The Jesus and Mary Chain, que es una banda que curiosamente, sin ser propiamente punk o que las clasifiquen, trae todo ese sonido. Y su actitud en el escenario es anarquista, ¿no? Destrucción. Y sus primeros conciertos era de pleitos y confrontación entre el público y ellos. Y tiene un toque más a la Velvet Underground, ¿no? Sí, de hecho, por el rollo de el minimalismo, ¿no? Sí. Sobre todo quedar en un pinche tono la guitarra tiempo. Para mí eso es lo más fascinante, ¿no? A mí me fascina eso, ¿no? La frase famosa de menos es más, ellos la aplican, como dices tú, es un solo tono, pero atascado de ruido y efectos. Sí, la Velvet Underground, de hecho, por eso muchos la catalogan así como el inicio de sí. muchos movimientos. Pues es lo ¿no? que hizo ya en solista este Lou Reed, el de Metal Machine Music. Que muchos no, en su momento no entendían, pero si lo oyes, porque al final de cuentas muchos oídos de ahorita ya escuchamos el famoso noise y ese tipo de cosas, ya estamos más acostumbrados. Y escuchas el de ese disco de Lou Reed y dices, bueno, no está tan extremo, ¿no? Está bastante interesante. Y sí, lo que dices, Manju, es lo que esas bandas tienen, esa escuela ruidosa, esa guitarra de The Velvet Underground. Y de hecho muchos hacían cover de Sister Ray, por ejemplo New Order, que sigue de Joy Division, tienen es un disco en vivo y luego se avientan ese que dura como 20 minutos la canción y es puro guitarrazo. Y bueno, esta canción se llama Blues for a Gun, el blues por una pistola o un arma. Entonces, muy bien, vamos a escuchar a una banda que, bueno, a mí en particular me gusta, pero ya después... me gustó más este último, de los últimos discos que grabaron, pues no sé si hicieron otros posteriores, porque después murió el bajista, vocalista, esta banda que era un trío, ¿no? Escorbuto, me tocó verlos allá en la Ciudad de México cuando pues vinieron. Vino hace poquito el baterista, dices, ay güey. Pues. Y de este disco que se llama Las Más Macabras de las Vidas, bueno, vamos a escuchar este tema. Vamos a analizar todo este rollo, ¿no? Porque mucha raza se quedó en el primer Escorbuto y luego ya no aceptaron lo otro, ¿no? Y también le sucedió al Velvet y a muchas bandas les toca eso, ¿no? Sí. Como que muchos se quedan con el sonido Black Flag solamente donde canta Rollins o donde canta Descadena y nomás con eso se convencen, ya lo otro ya no lo escuchan porque les parece como abominable, ¿no? Que sí ha habido bandas que segundas partes son abominables, ¿no? Pero ha habido bandas que saben reinventarse, eso es lo interesante. Sí. Ejemplos hay hasta en Pink Floyd, ¿no? Su reinvención. No lo menciono. Ya Johnny Rotten hizo las paces con ellos. No. Pink Floyd hay unos discos en específico que son piezas de arte realmente, ¿no? Y hay otros que tienen otro sentido. Sí, como no sé cuál es la intención, ¿no? De los últimos, sobre todo los dos últimos. The Wall, que es de los que vendió mucho. Híjole. Pero a mí me gusta The Wall, curiosamente, porque aparte trae unas letras así formidables y está basado en esa película. Y este actor que era... Bob Geldof. De la Boston onda Rock. New Wave, del post-punk, así tiradón, ¿no? Sí, los Boston Rats, que tenían la de Rat Trap, que es su primer sencillo, como Boston Rats, es más poncosa, pues, es bastante... Bueno, vamos a escuchar estas dos bandas y regresamos para seguir comentando. We'll be right back. esos ratos persigue. No somos de fiar y es esta nuestra mejor virtud. Domingos ir al parque a pinchar los globos de los niños para verlos llorar. Estamos ancianos, robamos peras, atracamos bancos, violamos negros. ¡Adelante! Sin mirar atrás. ¡Adelante! Como hacen los demás. ¡Adelante! Sin piedad. Y solo una vez más lloraremos por los muertos. Después de haber escuchado estas dos rolitas, pues vamos a comentar por qué el escorbuto tuvo por lo menos tres etapas, ¿no? Que yo le conozco. Después ya no supe qué sucedió con ellos. Se murieron. Bueno, se murió el vocalista después de venir a México a tocar. Creo que en ese mismo año, al año posterior, murió, ¿no? Y ahí se acabó escorbuto, pero alguien quiere tenerlo más que refrito. Ya nomás creo, ¿no?, que sobrevive el baterista, si no me equivoco, y vino, no me acuerdo si este año el pasado, así con otros músicos, y dices, güey, o sea, no. No es escorbuto. No es escorbuto, digan lo que digan. Bueno, y este es con una doble intención, pues, porque de lo que había generado escorbuto en la primera etapa y en la segunda etapa metieron batería electrónica, uh-huh, ¿no? Y, o eléctrica, ¿no? No. Y esto le da un sonido especial al grupo, ¿no? El punch en esa rola, en ese disco que se llama Esquizofrenia. Y en esta última etapa, sí, Las Más Macabras de las Vidas, está un sinte de por medio y creo que a mucha raza no le gusta eso, pues, ¿no? Piensan que la electrónica es ponchis ponchis. Y creen que también todos los antecedentes que hay al previo del punk, ¿no? Al surgimiento del punk, como las bandas de alemanas, específicamente hablando del crowd rock, ¿no? Y luego las bandas industrial, New Wave, sí, ¿no? Y antes incluso que el punk, los industriales, con sus sintes, ¿no? Que sí. Exploraban. De hecho, hay una anécdota de Cabaret Voltaire que los bajaron a... Tocaron y los bajaron del escenario, ¿no? Porque traían sintes. Aunque la otra vez estaba viendo una entrevista y dice que realmente no fueron ni siquiera punks, pues no había punks. Fue una fiesta, fue un concierto que nos invitaron un rollo ecologista. Dice, lo peor de todo, nos bajaron hippies, según Amor y Paz, y los bajaron a madrazos porque traían sintetizadores, no traían guitarras. Dice, no, no fue un rollo de los punks. Bueno, entonces ahí está toda una serie de previos, ¿qué? Del uso del sinte en estos movimientos que se dan ad latere al punk, sí. Y luego en el post-punk se retoma mucho esto, y por eso era la doble intencionalidad, porque hay quien se queda como... Con el sonidito. Con, ¿no?, un sonido específico de una banda y ya no se mueve de ahí, no tiene movilidad. Es grave eso, ¿no? Porque a nivel cerebral creo que se ve uno más afectado cuando uno se clava en su mundo así, aunque sea muy estrecho, más estrecho que tus narices, ahí topas, ¿no? Te estampas con ese mundo de sonidos e ideas, así como no quieres caer en lo cuadrado y te vuelves más que cuadrado al cuadrado, ¿no? Y la idea también, o sea, si ya eres músico, también explorar, ¿no? O sea, no, no quedarte como dices tú, sino, a ver, hay otros mundos y vamos a entrar. A lo mejor algunos no son tan afortunados, pero el acercamiento se dio. Si no es así, pues... Simplemente la transición del primer The Clash a lo que estaba haciendo al final, o la transición de Johnny Rotten con los Sex Pistols a lo que terminó haciendo con Public Image LTD. Como o de Pop Group con, sí, Mark Stewart and the Mafia. Vean, sí, podemos poner muchos ejemplos aquí en, sí, la mesa. Exactamente. Y vean que es riqueza, ¿no? Sí. Riqueza en muchos sentidos. Salimos ganando en vez, sí, de perder. Y hay intentos fallidos, definitivamente, sí, pero también es parte de la vida, ¿no? Sí, ¿no? Equivocarse. También los fallos son como desagradables, por muy desagradables que sean, son bien recibidos, ¿no? Porque en esos intentos fallidos se desprenden cosas insospechadas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar a quién más. A Place to Bury Strangers, que para mí es una de las mejores nombres de una banda, un lugar para enterrar a los extraños. Con Dead Beat, es una banda que ha venido ya a México, vino hace el año pasado, a un lugar aquí que se llama el C3. Me acuerdo que le abrieron a Peter Murphy y yo me salí a la mitad de Peter Murphy. O sea, me chuté todo. Pues ya. Sí, ya chole. Bueno, pero venía con un rollo ahí acústico, ¿no? Y súper diva de ¡cállense! Ay, no mames, o sea, ¿qué te pasa? Vienes a un concierto, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no un oratorio de misa, cabrón. Y tampoco la gente estaba así como molesta. La gente estaba haciendo ruido como, es Peter Murphy, ¿no? Por eso es lo que me gustaba de los punks, de que mata a tus padres y a los dioses, ¿no? Entonces, güey, no mames, o sea, bájale, está bien que esté chido tu música. Y The Place to Bury Strangers llegó así potente, es una banda muy interesante porque manejan mucho el sonido, el ruido, más que el sonido, el ruido. Fabrican sus propios pedales, de hecho la marca, hay una marca que hacen ellos de pedales boutique, que les dicen que son pedales muy, muy finos. El bajista traía una cosa ahí de efectos hecha también por su marca. Y me acuerdo que lo tengo en el Facebook y sí me agregó la vez que lo solicité. Y le escribí de, oye, ese aparato lo puedo conseguir. No, ese nomás está hecho para mí. Entonces es ruido así, ruido bien llevado. Digo, también es un ruido que te hace por lo menos mover la cabeza porque hay ritmo. Pero me gusta esa fascinación que tienen por el ruido. Bueno, vamos a escuchar este par de bandas y regresamos para seguir. ¿Cuál es la otra que te ibas a poner? Desollando al punk. Yo voy a poner la última que traigo en stock, ¿no? Ok. Crucifax, ¿no? Vamos con estas dos bandas. Con buenos nombres. Try some. Muy bien, con estas dos contrastes, ¿no? Una banda sí, bastante ruidosa. Y por el otro lado, el contraste de la voz tranquila y los bajos bastante chonchos, así sí, como espesos, claro, ¿no? Andale, en grueso, ¿no? En grueso. ¿Sí? Y bueno, y por otro lado, una banda ochentera, Crucifix, ¿no? Porque hay Crucifix, ¿no? No hay que confundirnos, hay dos bandas que se parecen, pero tienen distinto sonido, de hecho, ¿no? Me gustan ambas, ¿no? Y bueno, ya estamos a punto de despedirnos con una rolita, salimos, ¿no? Sí, los La Gente Naranja con Bloodstains, esa guitarra que después Softstring copió. De hecho, son de la zona cercana a Beverly Hills, sí, ellos, es ¿no? Orange County, sí, que es, curiosamente es un condado gringo de gente de lana, pues, y salieron bastante chavos punk. Entonces aquí el contraste es no el punk prefabricado que salga después como Pennywise o Offspring, bandas que eran de niños ricos, que sus papás les compraron las guitarras, o sea, no hay un mínimo de conexión con el punk, ¿no? No sé por qué. Fíjate que Offspring tiene cosas interesantes y la historia, ¿no? El cantante es creo que nomás le falta hacer la tesis para ser doctor en biología, una madre así. Pero el guitarrista, Noodles, era el conserje de la escuela. O sea, eso se me hizo como, ah, mira, no. Les tengo un poquito más de respeto. No son tan piterones, pues. Green Day sí no lo soporto. Los otros... Pennywise. Tampoco. Ni estos güeyes que son como... Que decían que eran el nuevo The Clash. Un güey que traía Mohawk. Que traía la de Rudy. Rudy Canfield. ¿Cómo se llama esa pinche banda? ¿De Clash? No, de Clash no. ¿De una rola de Clash? ¿O no, tiene una canción de Rudy, no sé qué. Es una banda que un disco que se llama Here Come the Wolves. Aquí vienen los lobos. Ay, no sé. Es ese punk final de los noventas que ya era todo el uniforme, ¿no? El mojo, los cierres y los imperdibles, como dicen los españoles. Pero ya me acordaré. Fíjate, ya mi memoria ya lo bloqueó. Bueno, vámonos, nos despedimos, nos esperamos el próximo viernes aquí Desoyendo al Punk con el profe Juan Antonio y con Manju, y su servidor, el Manju, ¿no?